Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Los temas sexuales son demasiado espinosos para tratarlos en un espacio editorial. Pero no podemos permanecer callados más ante el aspaviento que se levantó con motivo del procesamiento de un homosexual residente en la ciudad de Río Branco. Si fuera cierto que pagaba 300 pesos por acto sexual y que son más de 10 menores los que han admitido, además de muchos mayores, el presupuesto del profesor sería de unos 3 o 4 mil pesos diarios. Tan mal no debe ganar los profesores, porque hacen huelga entonces. En momentos en que el país empieza a tomar fuerza las agrupaciones minoritarias sexuales, nos parece muy pueblerino el supuesto malestar de autoridades e informadores sobre algo que es muy común. El Papa tiene problemas con curas pedófilos. Es un problema que no es solamente de Río Branco. En Uruguay es público y notorio la condición sexual diferente de dirigentes del Partido Nacional, de antes y de ahora, y de otros que se han abierto camino a costillas de estos. Tenemos ejemplos muy cerca. Parece que los niños abusados por el profesor tienen 17 años y uno de ellos vende droga en la puerta del liceo. Nadie averiguó quién provee la droga. Sí se averiguó con quién se acuestan esos niños de 17 años y 11 meses. Imaginamos que el niño de 17 años, en vez de cobrarle 300 pesos, lo hubiese matado al profesor homosexual y lo hubiera tirado en un pozo. Entonces, la reacción del pueblo enardecido hubiera sido gritarle asesino en la puerta del juzgado, como en el caso de Pamela. Así que, si el menor de 17 años se acuesta y cobra, es víctima, y si se indigna, lucha e incluso mata, es asesino. Lo mejor será nacer capón. No me gusta el sesgo que está tomando el relacionamiento entre el pueblo y la policía. Dicen estos que es por orden de la justicia. Pero vimos llevar esposado a un taximetrista inocente en el caso en el que se trataba de involucrar a dos aduaneros. Vimos sacar esposado a los padres de un menor enfermo de una denuncia sin fundamento. Digo sin fundamento porque a las 40 horas estaba libre. El habeas corpus no es de 24 horas. Bueno, no sé, pero puede haber cambiado. Nos parece muy hipócrita toda esta movida contra el profesor. No tenemos conocimientos de medidas administrativas con el policía designado para apoyar la reunión de los dirigentes culturales que terminó con 9 ruedas tajeadas a escasos 100 metros de jefatura. Es la misma policía que pide una prueba exigente para obtener la aprobación de bomberos para los bares de camareros. No decimos prostíbulos porque en Melo no hay prostíbulos. Y ahora nos enteramos que las escuelas no tienen habilitación de bomberos. Ninguna tiene. Entonces, esas medidas administrativas, ¿por qué son? ¿Por miedo a que se quemen las putas y no importan los niños? ¿O simplemente ganas de complicar? Para terminar, no nos gustó nada, pero nada, el tratamiento que se hizo oficialmente del caso del profesor Sosa. Todos sabemos que no es un depredador de menores. Todos lo sabemos. Y sobre todo en momentos actuales donde los homosexuales les permiten casarse aquí en Uruguay. Se entiende que es lo más normal. Con otros personajes, Río Branco no ha procedido así en el pasado. Y le hablo hasta de curas. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.